Radio. Y 31 minutos en este recorrido que estamos realizando por las diferentes citas que llegan este fin de semana en nuestra localidad, relacionada con lo que es la música cofrade, los conciertos de Cuaresma, y como están comprobando, con participación de todos y cada uno de los grupos, bandas de nuestra localidad. Decíamos, íbamos a completar, y lo vamos a hacer con el primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique, que ha organizado la agrupación musical Cristo del Calvario, con cuyos integrantes vamos a quedarnos a continuación durante los próximos minutos para terminar esta edición de la mañana de hoy viernes. En concreto, nos acompañan su director, Manolo Moreno. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y también, bueno, pues su portavoz, decía Juan Chacón, bueno, yo de relleno, ¿no? Y Juan Chacón también, que nos acompaña, portavoz y con el que habitualmente también solemos conversar. Juan, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas buenas tardes para todos y muchas gracias por acordarte de nosotros. Ah, pues por supuesto, para completar toda la información, de hecho, hemos hablado con todos los colectivos, la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Cautivo, es verdad que habló por la tarde en el espacio Cofrade, y en el resto, con el resto de colectivos y bandas, pues hemos conversado en la mañana, tanto ayer como hoy, porque es verdad que se han acumulado o se han concentrado prácticamente, otros años sí que ha habido en varios fines de semana, pero este año, durante un mismo fin de semana este, se han acumulado todas las citas en ese sentido. Bueno, nos ha obligado los eventos habituales que se están haciendo últimamente en el pueblo, nos ha obligado a ello. Es verdad que la previa era la feria, subida. Entre la feria de la piel también. La carrera de la subida del automovilismo. O sea que nos ha obligado, y bueno, esa ha sido la idea principal de todas maneras para elegir la fecha. No hay otra. La semana que viene es Semana Santa, no tenemos otra fecha. Y bueno, lo que no podíamos dejarlo aparte, porque esta idea de unir a toda la música de Ubrique llevaba tiempo ya, sobre todo en la mente del director, dando vueltas y dando vueltas. Y hoy día, afortunadamente, tenemos en Ubrique los tres estilos musicales que se usan en todas las Semanas Santas, lo tenemos concentrado en Ubrique, que es banda de cornetas y tambores, agrupación musical de metal, y es banda de palio, lo que se suele conocer en las cofradías por banda de palio, ¿no? Entonces, como teníamos esa oportunidad, pues la oportunidad de que ya el pueblo disfruta de esos tres estilos musicales, teníamos la necesidad y la obligación, pues así, de aprovecharlo y hacer un evento en conjunto. Porque vosotros sí que habéis organizado en otras ocasiones conciertos en los que han participado agrupaciones o bandas de corneta y tambores de otros puntos, similar el formato, pero es verdad que esta es la primera edición de ese certamen de música cofrade, porque es algo más amplio. Claro, nosotros normalmente el concierto normalmente todos los años intentamos invitar a alguna banda de nuestro estilo para que la gente vaya conociendo el estilo musical que nosotros llevamos, pero claro, siempre hace dos años creo que hicimos un certamen, traímos a dos agrupaciones de fuera, siempre hemos intentado traer a alguna banda. Y este año pues nos hemos centrado en lo principal, las bandas del pueblo. Hacer crear un certamen en que no se diferencien estilos, digamos, porque hemos querido que todos los estilos estuvieran, y van a estar las dos bandas de música con el estilo de bandas de palio, y después nosotros, que es el estilo de paso de misterio, digamos, como agrupación. Y aparte pues nos ha fallado la banda de corneta y tambores de Jesús Cautivo, porque tenían otro evento. Y hemos intentado localizar otra banda de fuera para poder traer el otro estilo que faltaba. Entonces, pues darle las gracias a Paco por habernos apoyado y a decidirse a acompañar a nosotros en ese día. Que en este caso es la banda de corneta y tambores, como decimos, Tres Caídas, ¿verdad? De Arcos de la Frontera. Arco, sí. Esa banda fue la primera que, cuando nosotros cambiamos de estilo musical, creo que era por el 2015 o por así, la primera que nos acompañó cuando cambiamos nuestro nombre. Cuando nos asentamos ya en esa agrupación musical Cristo del Calvario y nos presentamos con ese nombre la primera vez, fue la que se prestó en aquel momento a acompañarnos, y fue prácticamente la que nos presentó como banda como agrupación musical del Calvario. Pues esa banda que llega desde Arcos, Vosotros que, evidentemente, como organizadores, también participáis y también pues estará la agrupación y la banda municipal. Sí, claro. Bueno, pues son los cuatro participantes en un evento que hasta última hora, imagino, pendiente de las previsiones meteorológicas, comentábamos, ¿no? Claro, mirando el tiempo llevamos toda la semana, para ver un lado, para organizarlo de una manera, de otra, pero bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo y nos deje echar un día bueno de música cofrade. Yo sé que en Ubrique la música cofrade tiene muchos adeptos, yo sé que gusta mucho, y lo que esperamos es que el pueblo de Ubrique disfrute de los tres estilos musicales que hay en la Semana Santa en general, y evidentemente que disfruten de la música que les gusta a muchísima gente, y bueno, se lo hemos puesto fácil, se lo hemos puesto fácil para que todo el mundo nos acompañe, para que todo el mundo esté en la plaza del ayuntamiento, y evidentemente que no seamos nosotros que vamos a disfrutar del día, sino que el pueblo de Ubrique en general pueda disfrutar de un evento que hasta ahora es único. Decimos que, pendientes de las previsiones, porque es verdad que están muy cambiantes, hasta hace nada se daba agua para mañana, por la mañana, ahora parece que no, y todo ello es importante porque, recordemos, el escenario o los escenarios de este certamen es al aire libre. Vamos a comentar, si os parece, en qué va a consistir toda esta jornada que arrancará con un pasacalles. Bueno, sí, evidentemente las bandas solemos presentarnos en las procesiones, por lo menos las bandas de corneta y las agrupaciones musicales de metal, como es. Solemos presentarnos siempre, no solamente en las procesiones, sino en todos los actos que hacemos con un pasacalle. Este año la circunstancia de la circulación del pueblo pues nos ha recortado un poco el terreno, pero aún así nosotros vamos a hacer pasacalle, y las bandas de palio, las bandas, tanto la AMU como la banda municipal, evidentemente, pues también se van a sumar a esto y nos van a acompañar. Ya te digo, pues esperemos no, estamos confiados totalmente de que la gente va a disfrutar mucho de la música, y es maravilloso que todas las bandas mostremos la sintonía que tenemos, lo bien que nos llevamos y lo a gusto que estamos unos con otros, y evidentemente, pues que vean eso, que vean esa sintonía, que la banda, que hay mucha música en Ubrique, que hay muy buena música en Ubrique, y que todos estamos dispuestos a echarnos una mano y acompañarnos siempre. El pasacalle empezará desde los semáforos, dirección a la plaza del ayuntamiento, la calle El Agua. Entonces irán subiendo poco a poco las bandas, para no mezclarse unas con otras, iremos subiendo poco a poco hasta las 4 en la plaza del ayuntamiento. Así que desde la plaza de Colón, sería a partir de las 12, sí. Sería el punto de partida, y bueno, pues el recorrido es verdad que es cortito, pero bueno, hasta la plaza del ayuntamiento. Sí, es corto, pero también se puede disfrutar hace momento, ¿eh? No solamente de la música en el escenario, sino vamos a salir tocando, vamos a llegar tocando, tanto una como otra, y también es un momento para disfrutarlo, también es un momento para vivirlo. Y luego pues ya en la plaza nos sentamos y nos quedamos allí tranquilos y relajados, que ya te digo, va a ser un día muy, muy bonito y muy importante para la música de Ubrique, que aunque no lo creamos, hay muchos músicos y muy buena música. Somos muy bien reconocidos toda la música de Ubrique en toda la provincia de Cádiz y en otros sitios de los alrededores de la provincia también. Pasacalles que evidentemente tiene que contar con cierta distancia entre los grupos, sí. Para, claro, no entremezclar. Estamos intentando también de cuadrarlo para que no se moleste una con otra, un poquito de organización, porque la verdad que llevamos dándole vuelta a cómo hacerlo toda la semana, vamos. De hecho, creo que había alternativas incluso por si llovía, ¿no? Que no sé si la vais a comentar o no, digo, sí, toquemos madera porque nadie tiene que utilizarla, ¿no? Vamos a ver, el plan B evidentemente nadie lo quiere utilizar y nosotros menos. El plan B era el Colegio Francisco Fatou, pero bueno, ya no sería el mismo acto, ni tendría la misma lucidez, ni se disfrutaría de la misma manera. De todas maneras, digo una cosa, ¿eh? Las bandas de música en Ubrique tenemos muchas procesiones, no solo la Semana Santa, sino procesiones de Gloria Sin a todo lo largo del año. O sea que todas vamos siempre rezando y nos llevamos bien con el de arriba y demás. Entonces nos va a echar una mano también. No va a llover, pues estás seguro que no va a llover. Se da ya por hecho que no. Que si tienen que hacer algo mañana, no va a llover. Somos muchos músicos rezando todo el día con la música. Seguro que da resultado mañana a mediodía, decíamos, ese pequeño pasacalle, y ya a partir de las 12:30 es cuando llegaría el certamen en sí, bien. Las diferentes actuaciones. ¿En qué orden? Comentadnos, ¿sería allí en medio de la plaza, del ayuntamiento? El orden y el tiempo, Manuel. El orden no, el orden sería la banda municipal tocaría primero, sí. Después tocaría la AMU, la agrupación musical, sí. Lubriqueña, Después iría las tres caídas de arco y por último cerraríamos el acto nosotros. Hombre, le hemos dado la preferencia de ser los primeros, los que abran el certamen, a la banda municipal, porque también tienen otra actuación después de esta. Ellos evidentemente han tenido mucho interés, han querido participar de la nuestra, a pesar de que tenían el día completito, han querido participar de este año, de este acto único, de esta actuación especial que se va a hacer en este primer certamen, pero ellos tocan después en el pregón de Semana Santa. Entonces, hay que darle un tiempo de que puedan comer y de que puedan estar tranquilos un rato para después seguir, que tienen todos los días. Además, ya te lo habrán comentado. Sí, ¿no? De hecho, eso es por la tarde, pero después al día siguiente tienen en su concierto de marchas procesionales. También. La agrupación lo tiene esta tarde-noche. Así que, como decíamos, hombre, hay que destacar también, ¿no?, que el resto de bandas también, a pesar de que tienen un fin de semana cargado, pues han querido también participar, ¿no? Sí, ya te digo, es que lo que te estamos comentando. Es un día muy especial. Es un certamen muy especial porque ve a todas las bandas juntas en cualquier momento, puedes ver muchas bandas en cualquier sitio, pero las bandas juntas del mismo pueblo y ve la sintonía que tenemos y lo bien que nos llevamos todas, pues la verdad que es un momento importante y evidentemente no ha querido perdérselo ninguna. Y estamos todos dispuestos a echar un buen rato. Es un esfuerzo para ellos, un esfuerzo que le vamos a agradecer siempre, pero bueno, es un acto también, lo que te estoy diciendo, ¿no? Es un acto tan importante y tan especial que evidentemente no se los quieren perder. Con el resto de bandas, de agrupaciones, hemos ido comentando los repertorios de cada una de las citas existentes, también en su participación en este certamen. Comentadnos si os parece, repertorio, programa que habéis previsto para mañana vosotros. El repertorio que para mañana, nosotros las marchas que tocaremos, empezaremos con Virgen de la Paz, después sería Tu Dulce Rostro Cautivo, después sería Orando al Padre, le seguiría En la Cena del Señor, La Trabajadera y por último una composición de las dos que hemos metido, que una es La Cena del Señor y por último vamos a tocar la otra incorporación nueva que hemos tenido en el repertorio, que es Mi Señor de la Oración. Y ya pues cerraremos el acto con el himno nacional, como normalmente se suele hacer en estos actos. Porque hay que decir que cuando empezáis cada ejercicio, ¿no?, allá por septiembre, ¿no?, un poco mirando a toda la temporada, el curso, todos los integrantes que lo conforman, la agrupación, intentáis ir añadiendo nuevas piezas, además de las propias, de las más clásicas, ¿no? Sí, no, vamos a ver, las clásicas hay que llevarlas siempre porque siempre hay sitios que te las van pidiendo. Pero lo que sí es cierto que ni nosotros ni nadie se puede quedar estancado. Siempre queremos ir progresando, vamos incorporando marchas nuevas, vamos agrandando el repertorio y sobre todo con las marchas más demandadas, más actuales, más nuevas. Evidentemente tenemos que trabajarlo, no en septiembre, empezamos, yo no sé ni cuándo, este es un artible y no nos deja, el director es continuo. No nos deja parar, siempre vamos pedaleando, siempre vamos rodando. Sí, la verdad que es lógico, es normal y es comprensible de que nos estemos actualizando siempre, aunque y que vayamos al día, tenemos que ir al día, aunque no se abandone lo clásico, no se abandone lo de siempre, pero sí es normal que tenemos que progresar. Y este año las dos marchas más nuevas que nos están demandando y hemos incorporado esa, ¿no?, la de La Cena del Señor. En La Cena del Señor y mi Señor de la Oración. Y Mi Señor de la Oración. ¿Cuántos integrantes conforman ahora mismo la agrupación? Pues yo creo que estamos en los 54, 55 componentes. Llevamos ya unos cuantos años siendo los mismos, ni más ni menos, por ahí siempre andamos por ahí. Vamos, la verdad que con eso vamos... Suficiente. ¿Con edades comprendidas entre...? Eso es complicado. Porque creo que el más chico... Hay algunos sacalillos. Los más chicos son... Es el mío, que tiene 8 años. A ti te ha tocado las dos partes. A mí me ha tocado las dos partes. Te ha tocado el más chico y el más grande, que es mi padre. Vamos. O sea que tenéis las distintas generaciones. Tengo las distintas generaciones ahí. Tengo desde el más chico hasta el más grande, vamos. Pues bueno, eso es importante. Además, al final se trata de una gran familia, como hemos comentado con el resto de grupos también, un momento de convivencia en todos esos ensayos, porque yo, donde vivo, os escucho y hay días que lloviendo, frío, sí. Y me acuerdo de la voluntad que hay que tener, no sé, un 15 de octubre, un 25 de noviembre, para ir preparando de cara a la próxima Semana Santa. Sí, porque nosotros solamente actuamos en Semana Santa. Nosotros, no es que no se haga, hay muchas agrupaciones musicales, muchas cornetas más que pueden participar, igual que nosotros, si lo tuviéramos planeado, podríamos participar tanto en cabalgata como en pasacalles de feria o en cualquier otra cosa, pero nosotros somos un poco más cofrades y nos centramos todo el año en la Semana Santa. Por eso hay que ir actualizándose y hay que ir trabajando todo el año, porque lo conocido lo tenemos conocido, pero aunque lo tengamos conocido, no se puede dejar, hay que seguir dándole caña. Hay que seguir dándole caña y hay que seguir porque las cosas se van olvidando, se van metiendo matices que se van actualizando también. Hay partes que se actualizan y lo nuevo pues hay que trabajarlo mucho, son muchas horas. Uh-huh. Y estamos todo el año en pringa. Intentáis además incluir cursos, ¿no? De corneta, ¿no? Sí. Vais introduciendo al cabo del año. Ya llevamos 2 años con el... Que hablamos con el Kini de Triana y llevamos ya 2 años con el curso y la verdad que está dando un resultado bueno, la verdad. Nosotros tenemos ahora mismo actualmente una cuerda de corneta que yo creo recordar que yo creo que como este año no la hemos llevado nunca, creo, ¿vale? De preparados como están. Y hombre, gracias al Kini que por estar ahí dando el curso y es el que realmente los ha preparado. Se va notando día a día. Y se va notando, ¿no?, la mano de un profesional como el Kini, que no es que sea profesional, sino que es uno de los grandes en este mundo, y se va notando pues el trabajo que se va haciendo. Entonces, nos estamos actualizando en muchos aspectos, en muchas cosas, no solamente en el número del repertorio de marcha, sino la verdad que el esfuerzo y el trabajo pues tiene que tener sus resultados, y la verdad que hasta ahora... estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de lo que se está trabajando todos los días y esperemos que la gente pues también lo disfrute. Una agrupación que aporta instrumentos, el uniforme a todos sus integrantes y que os vais autofinanciando, ¿no? A través de las propias actuaciones, del acompañamiento en Semana Santa, ¿eh? Sí, nosotros desde el primer día que empezamos no hemos recibido ayuda institucional de ningún organismo. Nos vamos apañando como buenamente vamos pudiendo, vamos comprando instrumentos, vamos arreglando instrumentos. De hecho, este año se estrena la cuerda de tambores, lo que es la batería. Los tambores son nuevos, los bombos son nuevos y otro estreno que vamos a tener son las gorras, que también son nuevas. Lo vamos a estrenar mañana, ¿no? Todavía no lo vamos a estrenar. O sea que tenemos que ir actualizándonos, ¿no? Pero con nuestro propio trabajo, con nuestro propio esfuerzo y así vamos tirando. No sé otros cómo lo harán, me imagino que también les pasa lo mismo que a nosotros. De hecho te voy a contar una curiosidad. De hecho, mañana viene una banda a acompañarnos de arco. Si vienen a echarnos un cable, prácticamente, por decirlo entre comillas, si vienen a pasar días con nosotros, ayudándonos a que este evento pues esté en su sitio, tenemos que pagarle por lo menos el viaje. Tenemos que darle un bocadillo y una cerveza, aunque sea. Hemos tenido que hacer un sorteo para ellos, ¿eh? Y nos estamos buscando la vida nosotros mismos. Nadie te dice, te pago un autobús. Entonces tenemos que ir currándonos. Uno no, feriando. Bueno, en este caso. Y bueno, vamos a tener una barra de bar que la gente aproveche también, porque eso no es para nosotros, no nos lo vamos a gastar nada. Es para pagar los gastos de mañana, que los gastos de mañana también nos superan. Son muchos y evidentemente pues tenemos que atender a la gente y recibirla en condiciones. Así que habrá servicio de ambigú allí, ¿no? Sí. En la plaza del ayuntamiento. En la plaza del ayuntamiento, sí. Por cierto, ¿cuánto puede durar el certamen? Empezaría en principio a las 12:30. Es complicado, claro. Es porque complicado saberlo. Pero y uno claro, se puede retrasar más o menos. Normalmente lo que es el musicalmente, tocando cada banda, más o menos lo hemos ajustado a media hora. Pero claro, mientras la presentación, yo pongo que sobre una hora por banda aproximadamente, 45 minutos, 50 por cada banda. Porque mientras se hace la presentación, actúan, se bajan, se monta la otra banda. Banda por ahí, es decir, que si empieza a las 12:30 o a la 1 menos, más o menos ajustando una hora por banda. Sí, no, que se queden tranquilos los vecinos, que no vamos a estar hasta la madrugada ni muchísimo. No le vamos a dar día. De todas formas, hombre, la música que vaya a ofrecer, seguro que además es más agradable. El ambiente de cara a lo que llega. Que hay que decir que, por cierto, no es la primera actuación, digo, en esta fecha, sino que estaba viendo que estuvisteis en Algodonales, ¿no? Recientemente, ¿no? La semana pasada fue, ¿no? Sí, el domingo, No, la semana pasada fue el rally, no, esta semana otro, el anterior. Sí, también fue un certamen, el primer certamen que hicieron allí en honor a un músico que fallecido, y también evidentemente pues fue un día muy agradable, fue un día que compartimos con los compañeros de Algodonares y fue muy satisfactorio para todos. Y ahí no llovió, ¿eh? No llovió, no llovió tela. Al final estáis acostumbrados. No, sí, nosotros estamos acostumbrados. Y en nuestro caso con los ensayos no os digo nada. Bueno, pues antes de concluir, porque nos quedamos sin tiempo, sí. Semana Santa, ¿qué habéis previsto? Tenéis un buen número de citas, ¿no? Unas pocas menos que otros años, porque la verdad que hemos preferido este año hacerlo de otra manera. Como decía Manolo, decía de un día tocado, un día descansado, un día tocado, otro día tocado, porque la verdad que podíamos con 9 procesiones. Pero bueno, las cosas, como hemos dicho al principio, queremos hacerlas bien, estamos obligados a hacerlas bien, nosotros deseamos hacerlas bien, entonces vamos mareándolas de otra forma, vamos a llevarlo de otra forma. Este año, pues, la verdad que nos han vuelto a llamar, por ejemplo, una de ellas la madrugada, nos han llamado y hemos tenido que decir que no. Porque claro, es que el Viernes Santo, pues hemos cogido este año Aguilar de la Frontera, un pueblo de Córdoba, son 9 horas, y la verdad que hemos dicho que la banda tiene que estar 100% en todos los contratos. Entonces, ese ha sido el motivo de que este año hemos dicho, vamos a recortar un poco el número de actuaciones para poder enfrentar las actuaciones como queremos enfrentarlas, que es al 100%. Al fin y al cabo es una semana de música, o sea, no paramos, el cuerpo sufre, los labios de tocar sufren, las mejillas, las carrillas, como se suele decir, sufren, y entonces no podemos presentarnos a la siguiente actuación con menos calidad de música y con el cuerpo hecho por... Claro, o sea, estamos hablando del viaje por viaje, sí, después, sí. Claro, una caminata en la que os pegáis, un recorrido que cada cual tendrá, claro, lo suyo, encuestas o no, hombre, y eso no lo sabe, hombre, más el que participa en eso. Las hermandades, lógicamente, te exigen y te piden que te presentes en unas condiciones, y nosotros nos exigimos y pedimos. Nosotros somos más exigentes y pedimos presentarnos en unas condiciones, no en unas condiciones, sino en las mejores condiciones. Y evidentemente, como decía Manuel, a madrugada, mientras sí, mientras no, mientras llegamos a la casa, eran las 11:00 de la mañana, o sea que en este año, si lo hubiésemos hecho, nos da tiempo a ducharnos y salir pitando, o sea, no íbamos a descansar absolutamente nada. Tú no te puedes presentar en una procesión después, que tenemos tres horas larguitas de viaje, no te puedes presentar una procesión y hacerte un recorrido de nuevo de 9 horas. Entonces, evidentemente, hay que llevarlo, no porque queramos desprestigiar una hermandad de otra, ni queramos dejar una hermandad colgada, ni muchísimo menos, sino que es evidente que la calidad de la procesión de esa hermandad no desmejore por culpa de los músicos, ni muchísimo menos. Uh-huh. Pues, digo, por quedarnos con todas las citas, comenzáis el Viernes de Dolores, ¿no? Viernes de Dolores en San Isidro del Guadalete, una pedanía de Jerez, que fuimos el año pasado y este año volvemos a repetir. Este año, el sábado de Pasión, vamos a descansar, y el domingo de Ramos continuamos aquí en el Señor de la Paz, en la Borriquita de Urique, que iremos acompañándola como todos los años, llevamos ya muchos años acompañándola. Después, el lunes descansaríamos y el martes santo volveríamos a actuar aquí en nuestro pueblo, detrás del Cristo, que nosotros llamamos su nombre, del Cristo del Carmario. Y ya después, el jueves santo, iremos a la línea detrás de la Angustia, que ya llevamos muchos años también. Y el viernes santo, pues este año, como novedad, pues vamos a Aguilar de la Frontera, un pueblo de Córdoba. Un pueblo muy cofrade, ¿eh? Estela de cofrade. Pues está nada mal, ¿eh? O sea, no, que son, de todas formas, son cinco en una semana, 8 o 10 días, pero habéis intentado, ¿no? Como habéis apuntado, siempre que hay un día de por medio para descansar. Sí, ¿no? Más que nada para descansar eso, para presentarnos a la y siguiente, después, claro, como debe de presentarse. Bueno, porque otro año que ha sido muy bruto, y la culpa la tengo yo. Me lo dicen ellos, que soy muy bruto, pero bueno, yo pienso que aquí estamos para tocar, pero es verdad que muchas veces me paso. Son muchas actuaciones y llevamos muchos niños y la verdad que pesan las horas. Bien, pues todo ello de cara a la Semana Santa. Que empieza ya, que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. La borriquita ya es este domingo, ¿no? El siguiente. Viene. O sea que, y bueno, pues... estaremos muy pendientes también de vosotros, pero antes recordar que mañana llega ese primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique Si os parece, para concluir, nos quedamos con la invitación. Esa es la mejor respuesta, el mejor premio para vosotros, supongo, a esos ensayos, a ese sacrificio que se hace durante todo el año, el que el público responda, ¿verdad? Y, por tanto, que mañana acuda. Hombre, por supuesto, con esa intención estamos, como tú dices, trabajando todo el año, con la intención de que el pueblo de Ubrique sea el primero que lo disfrute, sea el primero que entienda lo que hemos hecho, que lo hacemos por ello, y que pasemos un buen rato todo y lo disfrutemos todo, que yo estoy seguro y convencido de que sí, que va a ser un día importante y muy buen día para todo el que vive la cofradía, que es mucho, y al que le gusta la música, pues también es muy importante el día de mañana. ¿La invitación? Bueno, la verdad, yo invito a todo el pueblo, la verdad, porque es lo que ha dicho Juan, que la verdad que es un día especial, por lo menos para mí, porque llevo yo ya mucho tiempo queriendo organizar algo afín para el pueblo, y la verdad que este año pues lo hemos logrado organizarlo, y la verdad que invitación a todo el mundo, que va a ser un día grande para la música cofrade de Ubrique, y que os espero allí a todo el mundo. Recuerden, 12 del mediodía, pasacalles, desde la Plaza de Colón, sí, en dirección a la Plaza del Ayuntamiento, que acogerá desde las 12 y media ya la actuación de esas cuatro bandas, agrupaciones, que van a conformar el cartel de este primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique. Fin de semana cargado de citas, además, desde hoy mismo en el plano musical. Estamos de suerte, desde luego, porque hay donde elegir, y seguro que vosotros mismos incluso iréis acudiendo, ¿no?, a otro de los eventos que hay programados. Lo tenemos apuntado, sí. Muy bien, pues una agenda que nosotros hemos ido repasando a lo largo de la jornada de hoy, también ayer. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, tanto Manolo Moreno, director de la agrupación musical Cristo del Calvario, como su portavoz de esta agrupación, Juan Chacón. Ha dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y de esta manera, además, vamos a despedir esta edición de la mañana de hoy viernes, deseándoles que disfruten todos estos eventos previstos para este fin de semana en nuestra localidad, el previo a lo que será ya el arranque de la Semana Santa en los próximos días. Enseguida les dejamos ya con una nueva edición de Tiempo de Deportes con nuestro compañero Rubén Jiménez.